la pandemia letarga algunas cuestiones, nos hace poner el foco en quizás, como hablábamos recién, en números, en algunas circunstancias, y vamos dejando otras. Por eso nos metemos en un tema que nos preocupa, que nos sigue preocupando y que tiene que ver con la fibromialgia. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Gladys del SOUC, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, transitando esta pandemia. Claro, transitando esta pandemia larga. Sí, larga. Pero, bueno, nosotras, dejando, no vamos a bajar los brazos, pero bueno, hay cosas, que ahora no podemos realizar, pero seguimos trabajando y seguimos en la lucha. Bueno, y entonces, Gladys, te propongo, para quienes nos están escuchando y aún no conocen de qué hablamos cuando hablamos de fibromialgia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, donde al atacar el sistema nervioso central, ataca también todo lo que es la parte musculoesquelética. Y vivimos con dolor permanente todos los días en nuestra vida. Uh-huh. Y aparte de eso, bueno, acarrea varias cosas más, como insomnio, como también en la parte digestiva, colon irritable, bueno, una serie de cosas que a medida que nos hemos ido juntando, hemos ido recopilando todo lo que es las características de esta enfermedad. Uh-huh. Y fue el año pasado, sí, donde nos juntamos para la lucha contra una ley que nos proteja, puesto que no tenemos una cobertura médica que nos ampare. No tenemos un grupo de médicos. El peregrinar de muchas de las chicas, de nuestras compañeras, ya sea en todos lados, no solamente acá en Mendoza, el peregrinar es bastante duro, puesto que nunca te dicen: usted tiene fibromialgia y con esto, con esta medicación o con esto, se va a los dolores, van a estar más leves o todo esto. No. Primero es el médico reumatólogo, después en muchos de los casos el psiquiatra, porque anteriormente se consideraba una enfermedad psicológica, de lo cual no es, porque ya está comprobado que es una enfermedad clínica. Uh-huh. Entonces es duro el peregrinaje hasta que te digan: tiene fibromialgia. Entonces, bueno, y eso también ataca lo que es la parte emocional, el no saber por qué te duele tanto, por qué estás tan mal y que no te dan un diagnóstico exacto. Entonces eso era lo que estuvimos el año pasado en la lucha, que saliera la ley para el beneficio de todas las personas que tienen fibromialgia. Y hicimos una vigilia en el mes de diciembre, donde nosotros llevábamos una pequeña estadística de las personas que lo padecían. Uh-huh. Y nos sorprendió porque la cantidad de personas que se arrimaban y nos decían: ah, porque yo tengo mi amiga, porque yo tengo mi tía, porque yo tengo... Uh-huh. Entonces, los números de las personas, las estadísticas, no podemos llevar una estadística de las personas que lo padecen acá en Mendoza, puesto que no la tenemos, pero es mucho más grande de lo que se imagina, y más en el momento actual en que estamos viviendo. Seguro, ¿no? Y bueno, todo lo que no se conoce, todo el desconocimiento, el silencio que hay al respecto. ¿Cómo está la situación Luego de esta vigilia, ¿cómo está la situación en relación a la ley en Mendoza? Bueno, logramos, que para nosotros fue un logro muy grande. La ley no salió, pero como ya era la segunda revisión de la ley caía y teníamos que volver a empezar de cero. Para nosotros eso era un trabajo muy grande, porque habíamos trabajado mucho y teníamos que saber, fue un momento donde nadie sabía nada, empezamos de cero. Y bueno, empezamos trabajando siendo abogadas, aprendiendo de siendo abogadas, siendo doctores, siendo de todo. ¿Entendés? Entonces, el solo hecho de que no cayera la ley, de que la ley siga, que en algún momento, ahora bueno, con todo este problema, ahí está, digamos, no encajonada, pero está. Tenemos la esperanza de que bueno esa ley en algún momento se promulgue. Y bueno, otra de las cosas, en el caso nuestro, todas tenemos que saber todo, eso es lo difícil, ¿no? De llevar esto adelante, porque somos un grupo, pero todas tenemos que saber todo, porque es una enfermedad que hoy estás bien, como yo que hoy estoy bien y que puedo charlar con vos, y no sé si dentro de 2 o 3 horas mi cuerpo va a decir basta, entramos en crisis. Y entonces por eso, por experiencia que hemos tenido, que se nos caen 2 o 3 chicas ese día con crisis, y bueno, y no podemos hacer una reunión porque una supo de esto, la otra el otro, ¿no? Todas tenemos que saber todo de lo que está sucediendo. Así que es bastante pesado, pero hemos tenido el apoyo de varios diputados que el año pasado, bueno, nos ayudaron para que esto se hiciera ley. Y estamos también en lo que es la ley nacional, que también ahora está ahí. Todo parado, ¿no? Pero con la esperanza de que esto pase y que hoy, el día de ayer, que fue 12 de mayo, que fue el Día Mundial de la Fibromialgia, lo que más pudimos viralizar, puesto que esto es invisible, entonces lo queremos hacer visible mediante las redes. Es una enfermedad invisible que a vos te dicen, pero ¿cómo? Si estás tan bien, claro. Mira, ¿cómo estás? Pero por adentro estás destrozada, que no, nadie lo ve. Entonces, es muy difícil para nosotras el hecho de aceptar esta enfermedad, y es muy difícil también para los que nos rodean, puesto que no entienden, no comprenden. Entonces también en la lucha esta pensábamos tener un grupo multidisciplinario para las familias principalmente, ¿no? Que estén asesorados, que lleven la familia también adelante. Seguro. Gladys, para quienes nos estén escuchando y sucede como esto que decías que había sucedido en la vigilia, ¿no? De esto de empezar a encontrar que habían personas, que muchas otras personas que les está sucediendo, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes, que vienen organizándose ya hace un tiempo? ¿Con quiénes tienen que hablar? Bueno, nosotros estamos en Facebook, Fibromialgia Autoconvocados Mendoza, y estamos en Instagram, y ahí van a encontrar los teléfonos de los cuales se pueden comunicar, o se pueden comunicar también por este medio. Gladys, te agradecemos mucho y desde acá te mandamos un abrazo fuerte y bueno, y esperamos seguir estando en contacto y acompañando que salga la ley, que se presupueste, bueno, y que esto sea cada vez más visible. No, muchas gracias a ustedes, al contrario. siempre están apoyándonos, así que muchas, muchas gracias y que tengan un hermoso día. Gracias, igualmente para vos. Abrazo gracias. Desde aquí. Abrazo, abrazo. La escuchamos a Gladys del SOUC hablándonos de la fibromialgia.